El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con seis minutos. Hoy, martes 13 de diciembre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 50. Han transcurrido 348 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 21 grados centígrados. Se espera la puesta del sol el día de hoy a eso de las 6 de la tarde en punto y una temperatura aproximada de 19 grados centígrados. Hoy, martes 13, algunos dicen que es día de cábala, día de la buena suerte y otros de la mala suerte. ¿Cómo le ha ido a usted el día de hoy? Bueno, a la senadora Ana Guevara, el día de hoy, pues dio entrevista, ¿no? El problema que presenta es la golpiza que le dieron cuatro individuos allá en la carretera Toluca, México, ya para llegar a la Ciudad de México. Había muchísimo tráfico el día domingo. La embistieron. Ella venía en motocicleta. La derribaron. Se bajaron a echarle pleito. No sabían si era hombre o mujer. Ya ve que Ana Gabriela Guevara viste muchas veces, y más cuando anda en motocicleta, pues de manera difícil de identificar si es hombre o mujer, pero la verdad es que le pusieron una golpiza. Cuatro individuos la golpearon seriamente. Hay videos, afortunadamente, la acompañante de Ana Gabriela Guevara, que iba en otra motocicleta, pudo tomar video de las agresiones y ya se presentaron las denuncias. Ojalá que esto no quede impune, como tantos otros delitos. No solo por ser mujer o por ser senadora, sino por ser un ciudadano más de esta República Mexicana, a los que en la mayoría de las ocasiones ni les hacen caso. Ahora la PGR tomó cartas en el asunto y va a hacer la investigación. ¿Por qué? Porque es senadora de la República la que agredieron. Las consecuencias pues van a ser graves, porque estuvo hospitalizada, tuvieron que operarla, le hicieron tres fracturas en la cara, por lo pronto en las costillas también, pusieron en peligro la vida de la senadora, y esto va a obligar a que se tomen medidas pues de corrección, ¿no? Porque no es posible que esto le esté sucediendo a cualquier persona en nuestro país. Eso habla de que las garantías individuales están siendo violadas por todos lados. Y tratándose de eso, mire, el día de hoy traemos como tema esto del cambio al artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que faculta al presidente de la República a declarar estados de excepción en diferentes partes de la República, donde considere que es necesario suspender las garantías individuales y los derechos de los ciudadanos para reponer el estado fallido que se está viviendo. Esto ya lo contempla la Constitución desde 1917 o antes, en la Constitución de 1857 estaba contemplado, pero en la legislación actual lo que se pretende es regularlo. Ya también está la propuesta esta de regular la acción o el actuar del Ejército Mexicano y de la Marina, donde yo siempre he dicho que lo que se está pretendiendo es darle una patente de corso para que puedan cometer todas las arbitrariedades habidas y por haber en un estado que desafortunadamente no garantiza la seguridad a los ciudadanos. Bueno, por lo pronto, ya el Congreso de la Unión tiene la propuesta para revisar este artículo 29. Vamos a buscar a la licenciada Julieta Fernández Márquez, diputada local del Partido Revolucionario Institucional, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, para que nos platique sobre la ley de trata de personas y a la diputada Maricela Contreras Juan, diputada del PRD en el Distrito Federal, para que nos hable sobre los derechos humanos y la posible aprobación y reglamentación del artículo 29. De alguna manera son cosas que van ligadas porque todo habla de los derechos de los mexicanos. Mientras tanto, si les parece, vamos al punto crítico de la noticia. A dos días de haber sido golpeada por cuatro hombres en la carretera México-Toluca, senadora Ana Gabriela Guevara pide detener violencia contra las mujeres. Taxistas bloquean vialidades en la Ciudad de México y el Estado de México para exigir la salida de Uber. Regreso de militares a cuarteles debe ser gradual, según el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera. México vive una crisis política profunda, advierte el nuncio apostólico en México, Franco Coppola. Productividad laboral en México registra su mayor caída desde 2009 al ubicarse en menos 1.2%. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, esa es parte de la información de la más relevante que se ha dado a lo largo del día. Mire, una contradicción, ¿no? El INEGI dice que un 1% de la caída del empleo a nivel nacional. Y el día de hoy, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, nos dice que ha generado 1 millón de empleos, la cantidad más alta en toda la historia de nuestro México moderno. Y lo que dice la INEGI y contradice lo que dice el señor presidente, ¿a cuál creerle? Está desde la Presidencia de la República Luis Orduña, nuestro compañero y colaborador del periódico El Punto Crítico. Vamos a escuchar al respecto. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que su mandato ha sido el gobierno del empleo. Durante el lanzamiento de la cita médica digital realizado en el Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, dependencia que utilizará esta nueva modalidad de citas, el mandatario dijo que por primera vez en la historia de México se han creado 1 millón de fuentes de trabajo en tan solo este año, lo que da un total de 2.6 millones de empleo en lo que va de su periodo presidencial. Peña Nieto añadió que de esta cifra el 65% cotiza arriba de los dos salarios mínimos, en contraste con el mandato calderonista donde solo era la mitad. El presidente agradeció a los emprendedores y empresarios que han acompañado al desarrollo del país. Para El Punto Crítico, Luis Orduña. Bueno, ahí está la contradicción. Vamos a darle tiempo al tiempo para que diga quién tiene la razón y la realidad. Lo que sí se ha visto es que mayor número de personas trabajan en la informalidad. Se dice que el 60% de la población económicamente activa en la República Mexicana está en la informalidad. ¿Por qué? Por la falta de capacidad del gobierno, no solo estatal, municipal y federal, sino todo en su conjunto, de generar las condiciones para dar empleo seguro y permanente a todos los ciudadanos. Ha crecido el empleo de segundo nivel o de tercer nivel, por supuesto, porque no ha habido políticas públicas que permitan generar mejores condiciones de empleo y fomentar a la iniciativa privada para la creación de todos estos empleos. Ahí está el tema. ¿Qué tenemos? Pues pónmelo aquí. Ya tenemos en la línea a Francisco Montaño desde el Senado de la República. El tema es, sin lugar a dudas, Ana Gabriela Guevara, la senadora, ¿no? Medallista olímpica, mujer reconocida no solo en México, sino en todo el mundo. Bueno, pues el domingo le dieron una golpiza. Y el día de hoy dio una conferencia de prensa en el Senado de la República, donde pues se enchina el cuerpo al oírla contar la historia y caer en lágrimas realmente, se ahogaba su voz por el llanto dado esta situación. Y es que imagínese la impotencia de las personas ante la agresión artera y cobarde de tanta y tanta gente que no la paga. Simplemente la impunidad en México sigue creciendo. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Tú tienes la información y los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, dramática la conferencia de prensa de Ana Gabriela Guevara, la senadora agredida este pasado domingo en la noche, en donde, bueno, pues esta conferencia de prensa se convirtió prácticamente en una conferencia de la fuente policiaca, casi casi la nota roja. Dramáticamente relató cómo sucedieron los hechos y, bueno, pues ella, aparte de condenar esta violencia hacia las mujeres, condena precisamente el hecho que está pasando ya en México y que trasciende las fronteras. Esto fue en el Estado de México, pero ella pide también a las autoridades, tanto del Distrito Federal como de la zona metropolitana, que se encarguen de ya revisar qué está pasando en México con esta violencia. Quiero comentarte que estuvo acompañada de los coordinadores parlamentarios de todos los partidos, y bueno, finalmente Ana Gabriela Guevara llegó un momento en que se le quebró la voz y prácticamente lloró ante los medios de comunicación que estaban presentes. Tantos medios de comunicación, y esta situación pues hizo que la conferencia finalmente diera mucho que decir. La situación en el país está generalizándose, y por un accidente automovilístico prácticamente no era necesaria esa rudeza, Eduardo. Mira, todo esto sucede, Francisco Montaño, ante la impunidad. Cuando el agresor no es detenido, no es presentado ante un juez y no paga una pena, esto produce que se replique y se aumente ese tipo de delitos. Ojalá que pongan un castigo ejemplar y detengan a estos pues malandrines, ¿qué otro nombre se le puede dar cuando cometen actos tan cobardes y arteros, no solo en contra de una mujer, o en contra de una senadora, en contra de cualquier ciudadano? No es posible que la gente se baje y propine una golpiza a cualquier otra persona por no me toques estos pelos, ¿no? Aquí lo necesario es que la autoridad haga su trabajo. Ojalá lo podamos ver. Ya llevamos más de 25 o 30 años donde la impunidad ha venido campeando, y mira a lo que hemos llegado, Francisco Montaño. Así es, Eduardo. De hecho, la senadora dijo que en ningún momento se ostentó como senadora de la República o como algún personaje, alguna autoridad que pudiera impedir esta agresión. Incluso dijo que el papá de esta familia, porque es una familia, es un papá y dos hijos, los que venían en la camioneta, fue precisamente agredirla directamente, y que ella, al ver que los demás también la agredían, pues ya no metió ni las manos, solamente se dedicó a protegerse, pero la agresión fue de tres personas, y no es que cuatro, porque hablan de un cuarto ahí que también se arrimó a golpearla, Eduardo. Sí, y inclusive dice la senadora Ana Gabriela Guevara que tienen videos y películas, que tiene perfectamente identificadas a estas personas. Ojalá que ejerzan todo el peso de la ley en contra de estos ciudadanos indecentes, para que se siente un precedente y dejen de actuar de esa manera los pillos y cobardes. Muchas gracias, Francisco Montaño, por su información. Sí, Eduardo, de última hora lo que te puedo informar es que ya la Procuraduría Estatal acaba de decir que tienen bien identificadas a esta camioneta, y que incluso la familia, la dirección está a nombre de una mujer, la camioneta, y que es de Coacalco, Eduardo. Bueno, hay que a ver cómo se desarrollan las cosas, porque luego pagan justos por pecadores, ¿no? Gracias, Francisco Montaño. Estamos pendientes, Eduardo. Y ahora vámonos a la Cámara de Diputados. Allá nuestra compañera Ana Karen Galicia, en la Cámara de Diputados, nos presenta información con respecto a la aprobación de esta reforma para prevenir la trata de personas. La Cámara de Diputados no aprobará una reforma a la Ley para Prevenir la Trata de Personas. El recinto de San Lázaro aseguró que esta reforma podría dejar en libertad a presuntos delincuentes que ya se encuentran bajo proceso. Por su parte, el Senado de la República aseguró que no hay condiciones para aprobar esta modificación. De acuerdo con el reglamento de la Cámara de Diputados, las comisiones tienen un plazo de 45 días para emitir un dictamen a partir de la recepción formal del asunto, por lo que en caso de no dictaminarse antes del 20 de enero del 2017, la reforma será desechada. Para el Punto Crítico, Ana Karen Galicia. Bueno, vamos a buscar a la licenciada Tere Paredes, que ella es asesora precisamente en estos temas en contra de la trata de personas, para que nos diga realmente qué es lo que está pasando, porque recuerda que la senadora Adriana Dávila había hecho una propuesta y pareciera que hay ahí pleito entre dos grupos, unos que pretenden reformar la ley para adecuarla a las necesidades y otros que quieren que se quede como está para proteger sus intereses personales. Vamos a buscar a Tere Paredes y a la senadora Adriana Dávila para que nos platiquen al respecto. Vamos a tener también a Marisela Contreras Julián para que nos platique sobre la reglamentación del artículo 29. Vámonos, mientras tanto, al Estado de México. Está Gabriela Hernández, reportera del periódico El Punto Crítico y colaboradora del periódico El Punto Crítico en el Estado de México. Muy buenas tardes, Gaby, ¿cómo has estado? Hola, Eduardo, buenas tardes. Bien, pues mira, trabajando para mantener informados al auditorio. Y ¿qué pasó? Que hubo hoy bloqueos allá en el Estado de México, ¿no? Así es, Eduardo. ¿Qué pasó? Esta mañana los agremiados del Frente de Taxistas Concesionados Organizados de México, la FETECOM por sus siglas, así como integrantes del Movimiento Nacional Taxista, el cual está integrado por taxis del aeropuerto, terminales de autobús, radiotaxis, sitios, bases, libres, marcharon el día de hoy por la mañana en diferentes puntos del Estado de México, así como en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Texcoco, por mencionar algunos municipios, Eduardo, bloquearon la avenida principal, esto a la altura del Metro Impulsor. Esto en protesta por el apoyo que el gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México le están dando a empresas ilegales extranjeras de aplicaciones de transporte como Uber y Cabify. Por lo que Ignacio Ramírez Mejía, vocero del Frente, indicó que hasta el momento no han tenido respuesta de la CEGOP para que se pueda tener una audiencia con su titular, motivo por el cual 102. Están llevando 5. A cabo los bloqueos como medida de presión. Y bueno, también se presentaron el día de hoy los bloqueos en las principales accesos de la Ciudad de México. Y bueno, fue un caos tanto el Estado de México como la Ciudad de México, Eduardo, este día. Y bueno, para finalmente comentarte que se acordó una reunión de acercamiento con funcionarios del gobierno de la ciudad para el próximo lunes 19 de diciembre, esto a las 14 horas. Y bueno, así las cosas con estos taxistas, Eduardo. Bueno, es que no se acaba una, ya entran en otra, ¿no? Imagínate que los de Cabify o los de Uber pues hagan un plantón y se pongan a destrozar taxis, ¿no? Que exijan la desaparición de los taxis. También tienen el mismo derecho que los taxistas a manifestarse en contra de los de Uber. Lo que no alcanza uno a terminar de entender es cómo siguen alentando los gobiernos, como en el Estado de México, la falta de respeto al derecho de todos los mexicanos que tenemos a trabajar. Ojalá algún día hicieran respetar las leyes y la Constitución del Estado de México y de la República Mexicana, para que lo primero que se tenga que respetar es el derecho que tienen todos los mexicanos a trabajar. Muchísimas gracias, Gaby Hernández, desde el Estado de México. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, y vámonos del Estado de México, ¿qué les parece al Estado de Veracruz? Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador ya constitucional del Estado de Veracruz, bueno, declaró crisis financiera en el Estado. ¿Esto por qué? Bueno, le achaca la culpa a Fidel Herrera Beltrán, al gobernador prófugo Javier Duarte, y dice que para poder cumplir con los compromisos urgentísimos del Estado se necesitan 10 mil millones de pesos y que el Estado de Veracruz nada más tiene 3 mil millones, le hacen falta 7 mil y declara crisis financiera. ¿Y ante esto qué? Bueno, ahí está nuestra compañera y muy querida amiga Marisa López Collado desde Jalapa, Veracruz. Marisa, ¿qué tanto ha sucedido allá en el Estado? Eduardo, muy buenas tardes y un gusto saludarte nuevamente a ti y a tu audiencia. Bien lo mencionaste, 7 mil millones de pesos no es cantidad menor, ¿no? Lo que hace falta para el Estado de Veracruz. No es por lo menos para irse a comprar unos trapitos, ¿no? O una hamburguesa. Pues por lo menos para cumplir con los compromisos que ya tienen programados pues la administración actual. En Veracruz, te voy a ser sincera, desconocemos si el gobernador actual no sabía la magnitud del problema o si es una especie de estrategia de presión a la federación. Porque que Veracruz no tenga dinero no es noticia nueva. Todos sabíamos del desfalco financiero tan grande que se enfrentaba. Como les comenté, el fin del sexenio pasado del prófugo Javier Duarte había estado plagado de irregularidades, de marchas, todos exigían pagos y sabíamos que no había dinero. Ayer nos sorprenden con esta conferencia de prensa larga, hora y media. Que cimbró al país, ¿no? Yo creo que esta era la noticia que iba a cimbrar al país ahora que lo pienso. Ajá. Que realmente por lo menos cimbró al Estado. Puede que se cambie todo el plan. Se hablaba, se abrió este sexenio con mucho empuje, con mucha fuerza, y de repente nos salen a los 11 días de gobierno a decir que todo viene en pausa, que todo viene para atrás porque no hay dinero en el Estado. Se pide tres puntos claves. A la ciudadanía se les pide comprensión, cosa que siento que hasta el momento la aprobación del gobernador es alta. Entonces, los veracruzanos, mientras les hablen con la verdad, están intentando de cierta forma apoyar para resolver el problema, aunque las inconformidades continúan, porque las marchas han continuado a pesar de haber de que amenazó de cero tolerancia con el tema de los bloqueos viales. Pide también apoyo a la federación, uh-huh, a una federación que hasta el momento no ha decidido que va a rescatar a Veracruz, así como lo han mencionado. Y sí, pero imagínate, Marisa López Collado, lo que representaría si la federación entra al quite para rescatar a Veracruz. Tendría que hacerlo con todos los estados de la República y con todos los municipios que tienen los mismos problemas de corrupción que se están viviendo. No alcanzaría, ni el presupuesto de los Estados Unidos de Norteamérica, ni el presupuesto de la Organización de las Naciones Unidas para cumplir con todos los desfalcos que se han dado. Lo que sí me llamó muchísimo la atención y que es un hecho inédito a nivel nacional, es que un gobernador de la República, en un estado de la República, renuncia a su sueldo. Eso sí, como que hace cimbrar a los veracruzanos, ¿no? Pues hace cimbrar a los veracruzanos por dos temas. En primera, porque si él cobra su sueldo, deja sin cobrar a muchos colegas suyos que son funcionarios estatales. Segundo, es que seguramente con lo que se van a llevar de uña, pues ya con eso les alcanza, ¿no? Porque así dadivosos o hermanitos de la caridad, no creo que sean. Efectivamente, yo lo veo, sí, como servidores públicos, que es como deberían de ser, pero yo creo que hay un plan detrás de todo esto, como bien habías comentado tú, un plan político que avecina más hacia el 2018. Uh-huh. Pero definitivamente el Estado ahorita está en esa situación. No hay dinero, sabemos que no hay dinero, pero ahorita pareciera que se suplica a la Federación apoyo para que rescate a Veracruz. En estos momentos, digamos que es una olla de presión, porque está poco a poco sacando la presión mediática que hay, pero va a llegar el punto en que retiente. ¿Por qué? Porque vienen aguinaldos, porque vienen quincenas, porque vienen todas las prestaciones que ya están programadas para todos los trabajadores del Estado. Y bueno, no solo no va a haber dinero para pagar, sino que va a haber recortes, viene una crisis muy, muy grande para el Estado. El gobernador pidió comprensión, los veracruzanos hasta el momento lo dan, pero porque no tenemos el problema de frente. Y de parte de la federación, esta mañana el gobernador Yunes también comparó el presupuesto que se le da al Estado de México con el presupuesto que se le da al Estado de Veracruz. Y el Estado de Veracruz es mucho, muy inferior a lo que el Estado de México recibe en todos los temas. Por lo que lo quiso hacer ver como un tema político. Digamos que quiere mandar un mensaje subliminal que si al PAN le va bien, el PRI la tendría prácticamente perdida para el 2018. Así que el desfalco y el quiebre de Veracruz, y que Veracruz no se logre recuperar de que el 2018, podría ser una estrategia política para tirar también al partido. Así lo mencionó esta mañana, sin decirlo claramente. Decía que no lo quería llegar a ver como una estrategia política, pero, y mencionó todas las cifras que te comento, esta comparación entre el Estado de México y Veracruz, en donde definitivamente nos dejan en mucha desventaja con los recursos que nos envían. Bueno, pues ahí está la información. Lo que sí hay que darle seguimiento, si me lo permites, Marisa López Collado, es en el tema de los planteamientos que va a hacer en estos días Miguel Ángel Yunes Linares, porque indiscutiblemente tiene menos de 2 años como mandato, pero sí debe dar resultados en cuanto al pago, por lo menos a los proveedores del gobierno del estado de Veracruz, que de alguna manera el gobierno del estado es el motor de la economía veracruzana. Y si no se les paga antes de terminar este año, antes del 31 de diciembre, sin lugar a dudas que 2017 va a ser trágico para la iniciativa privada, porque no van a tener para pagar aguinaldos, no van a tener para pagar los sueldos, y el arranque de la cuesta de enero va a ser pesadísimo. Me gustaría, si pudieras darle seguimiento en ese tema, que se ve muy complicado, Marisa. Con todo gusto, viene un panorama bastante difícil, y con todo gusto y con mucho gusto seguiremos dándole seguimiento puntual en este espacio. Te agradezco mucho. Es Marisa Gómez López Collado, desde Xalapa, Veracruz, este hermoso estado de la República Mexicana, y Xalapa, hay que decirlo así, la hermosa Atenas veracruzana, donde se respira cultura, aunque no haya mucho trabajo político del gobernador, pero es un estado que merece y merece mucho. Muchísimas gracias, Marisa. Ahí está Veracruz. ¿Qué? ¿Nos vamos con Oaxaca? Ya tenemos Oaxaca. Estamos allá con nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, reportera en el estado de Oaxaca y colaboradora del periódico El Punto Crítico. Gisela, muy buenas tardes. ¿Qué pasó con estos grupos anarquistas en Oaxaca? ¿Ya se salieron a definir que ellos fueron los de los bombazos? Sí, Eduardo, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Efectivamente, este grupo anarquista pues se adjudicó en redes sociales las detonaciones de aparatos explosivos en Oaxaca, tres al menos de ellos, dos, como lo hemos informado oportunamente en Punto Crítico, uno de ellos en la calle de Independencia, esquina con Mártires de Tacubaya, otro más en una sucursal bancaria en Avenida Independencia también, Avenida Independencia y Calzada Madero, y el último en donde se refiere a esta sucursal ya por la salida a la Ciudad de México, en una de las agencias de Oaxaca de Juárez, la agencia de Santa Rosa Panzacola. Y fíjate que este grupo anarquista se lo adjudica a través de las redes sociales, son muy modernos. Y entonces exploramos esta publicación y efectivamente hay incluso esta página, este sitio al que refieren, donde se adjudican, incluso hasta suben fotografías de cómo dejaron los daños en las puertas de estas instalaciones, y ellos argumentan que esto se debió a que están conmemorando la muerte de lo que dicen uno de sus integrantes, de nombre Sebastián, que en el 2013 fue acribillado en Santiago de Chile o en un país sudamericano, al menos es lo que refieren estos textos. De manera que, bueno, pues ahí están la justificación de este grupo. Sin embargo, la autoridad estatal aún no lo confirma oficialmente. Por el contrario, ya las detonaciones o la investigación ya corre a cargo de la PGR la noche de ayer, después de que pasamos el reporte, Eduardo, ayer, a los pocos minutos sucedió la tercera detonación, y hasta ahí acudieron también elementos del ejército. Sin embargo, bueno, pues la autoridad considera, al menos la Fiscalía Estatal, que ya no estará como parte de la investigación, pero sí considera que no se trata de una guerrilla, sino más bien de grupos vandálicos. Y por otra parte, comentarte que habitantes de San Sebastián Tula, de un municipio muy cercano a la capital, aproximadamente a 15 minutos de distancia, acudieron de manera violenta con las autoridades electorales del estado, irrumpieron y golpearon a uno de los consejeros. Esto es debido a que se niegan a los resultados que hubo electoralmente. Ellos eligen a sus autoridades por usos y costumbres, sin embargo rechazan los resultados, y después de golpear paredes y golpear a uno de los consejeros se retiraron, con la promesa de que volverán si no les hacen caso a sus demandas, aunque el consejo electoral ya dio por bueno el resultado. Sí, aquí estamos cayendo desafortunadamente, Gisela, en que los ciudadanos están pretendiendo hacer justicia por su propia mano, por un lado, pero por otro lado ya no respetan al árbitro, ni respetan las normas, ni las reglas del juego. Simplemente quieren que se hagan las cosas en beneficio de un grupo o un determinado grupo de personas, y si no es así, pues cometen cualquier barbaridad. Estos atentados en Oaxaca son atentados terroristas. Lo que están buscando es generar terror en la población para después salir e imponer condiciones. Ojalá que las autoridades se apeguen al texto constitucional y que hagan justicia. Solo habiendo justicia y apego a la norma es como se puede restablecer el Estado de Derecho en esta República Mexicana, Gisela. Sí, Eduardo, y mira, de última hora comentarte que acaban de informar que el Congreso Estatal aprobó ingresar la demanda de juicio político contra el exgobernador Gabino Cue. Bueno, ya. Como última información. Eso ya se veía venir, ¿no? A pagar los platos rotos el que se va para dejarle limpio el camino al que está llegando. Ojalá que, vuelvo a repetir, que se apeguen al texto constitucional y a la norma para que los ciudadanos percibamos que esto va cambiando, porque si no, nos siguen dando a tole con el dedo, si lo opinas tú también así. Claro que sí, Eduardo, y sobre todo porque Oaxaca lo que pide, igual que todos los estados de la República, pues es que dejen trabajar, que hay pocos recursos, pocas industrias, y entonces aquí se vive del turismo, Eduardo. Sí. Y entonces cualquier mala imagen, por supuesto que repercute en esta industria sin chimeneas, y cuando se abona a este tipo de hechos, bueno, pues definitivamente las situaciones se complican para miles de familias que dependen de trabajos que son desde la artesanía, la gastronomía. Y Oaxaca no deja de ser el primer lugar a nivel nacional, de acuerdo al INEGI, de el empleo informal, precisamente porque no hay tantas industrias. Entonces, si a eso le pegas la mala imagen, pues estaríamos en una situación muy complicada. Crítica, ¿no? Bastante crítica. Ayer inclusive nos informabas en este espacio que el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica emitió una alerta de viaje a Oaxaca. Esto, quieras que no, le pega... Y le pega durísimo al Estado. Sí, el gobernador Alejandro Murat decía que, bueno, ya no son todas las ciudades, que son mínimas, pero finalmente está involucrada la capital. Seguramente tiene que ver también con lo de Nochixtlán, pero imagínate, aunque levanten una parte con estas detonaciones, pues otra vez estamos en esa posibilidad de que nuevamente se incluya Oaxaca como parte de la alerta internacional y pues... Otra y bajen vez los niveles en nuevamente. El ojo del huracán. Bueno, pues vamos a estar al pendiente, Gisela, te buscamos más tarde o mañana para que nos reportes cómo va avanzando lo de Gabino Cue. Y obviamente dicen algunos que sus compinches también están siendo requeridos ante la justicia, ¿no? Sí, de hecho ya hay por ahí una investigación iniciada desde las autoridades de la Auditoría Superior de la Federación, pero también aquí mismo dentro del gobierno están encontrando estos faltantes y habrá que ver los pliegos que se van a empezar a difundir de lo que han hallado cada autoridad en las dependencias que ya existen. Sí, las dos que se especifican claramente donde hay desviación de recursos es educación y salud. Gisela Ramírez, te agradezco mucho por tu reporte y sobre todo por tus comentarios. Gracias, Eduardo. Igualmente, buenas tardes al auditorio. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México.

les había propuesto que revisáramos lo de la ley de trata de personas. Ya tenemos en la línea a la licenciada Teresa Paredes. Ella es miembro de la Barra Mexicana de Abogados y, por supuesto, una de las principales defensoras de derechos humanos en la República Mexicana. Tere Paredes, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola Eduardo, buenas tardes a ti y a tu amable auditorio. Dos temas tenemos aquí en la mesa para platicar y preguntarte. Uno es el de esto de la ley de trata de personas. Es tan llevado y tan traído, Tere, que yo ya me perdí, la verdad. Ya no sé quién tiene la razón. Adriana Dávila, la senadora, nos decía todavía hace unas semanas que ya se había aprobado las modificaciones, la reforma a la ley, y que esto iba a permitir inhibir este tipo de delitos. Y ahora nos dicen que no, que ya se frenó y que se dejó como estaban los capítulos en cuanto a la tipificación de los delitos y que esto es bueno. ¿En qué situación estamos realmente, Tere? Bueno, Eduardo, mira, no personalicemos, más bien despersonalicemos. Efectivamente, va a pasar la reforma a la ley contra la trata de personas. Hoy se dictaminó en la Cámara de Diputados. Uh-huh. ¿Qué se logró? Se logró que se dejen intocados los tipos penales. Esto es sobre el... Como se prevén los delitos de trata de personas y formas de explotación de personas, actualmente en la ley no van a ser reformados. Es decir, van a seguir vigentes estos artículos y solamente pasaron las reformas a los otros 85 artículos. Ajá. Es decir, que los tipos penales se quedan como están. Señor, es decir, y esto es un gran logro porque me parece que técnicamente no daban, pues no pasaban para hacer verdaderos tipos penales y castigar, ¿verdad? Como se proponían las reformas. Creo que uh-huh. sí se iba a fomentar la impunidad y abriríamos la puerta a algunos delincuentes. Entonces, creo que esto está siendo así. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos por la reforma y así como está pasando, ¿no? ¿Tú consideras que como se están dejando los tipos penales y con los cambios que se habían realizado a la ley, esta pudiera ser una mejor ley para combatir la trata en este momento? ¿Habría posibilidades de perfeccionarla aún más? Claro que sí, por supuesto, y lo que tenemos que ver con la trata de personas, no debemos de bajar la guardia y desde luego buscar que lejos de cualquier camiseta, de cualquier persona, de cualquier partido, o sea, sin bandera, unirnos realmente contra la trata de personas, sin egos, ¿verdad? Y sí se puede perfeccionar, hay todavía muchas cosas perfeccionables, pero es un gran logro, una, que ya haya pasado una reforma a 85 artículos de la ley contra la trata de personas actual, ajá, ¿sí? Y es otro gran logro que se hayan por el momento dejado los tipos penales intocados. Esto nos permitirá en un futuro que espero sea mediato, pues que se reformen esos artículos, pero que sea bajo la supervisión de gente seria, de especialistas en el tema, y sobre todo quitar los intereses particulares de cualquier persona. Cuando hablas de intereses particulares, yo escuché en las semanas previas a que se diera ya el dictamen del día de hoy, de que connotados luchadores sociales estaban involucrados en temas particulares y de índole económico y que estaban arrimando agua a su molino haciendo uso de esta ley de la trata o de la trata de personas, de la pretendida defensa de las víctimas para llevar agua a sus molinos. ¿Qué has sabido tú de eso? ¿Quiénes son esas personas a las que se les ha mencionado de manera directa? Mira, la verdad lo desconozco, Eduardo. Yo, como tú sabes, mi técnica es penal y me he abocado al estudio desde el ámbito penal, técnico, tanto de la defensa de las víctimas como de la ley. Mas no dudo, ¿sí? Mas no dudo que tanto activistas como no activistas, como servidores públicos o no servidores públicos, tengan sus intereses, porque recuerda, Eduardo, que este tema de la esclavitud siempre ha sido un tema demagogo para acarrear votos, ¿sí? Para ganar votos. Siempre ha tenido atrás un interés político, no de ahora, históricamente. De muchos años. Oye, no, Tere. Históricamente te hablo de que, por ejemplo, en Inglaterra. Sí. Sí. Hay un legislador que luchó mucho porque los esclavos de Inglaterra no fueran vendidos, que era William Wilberforce. Y resulta que él lucha, claro, porque necesitaba votos y al no ser vendidos los esclavos de Inglaterra también les permitían votar. Él necesitaba adeptos, ¿verdad? Y podemos recordar que Abraham Lincoln también, en una época en que se necesitaban adeptos, declara, ¿verdad?, la independencia de los norteamericanos únicamente, no de todos los americanos. Entonces, siempre ha sido un tema, no de ahora, sino que siempre ha sido generador de votos. De prebendas. Generador de cuestiones políticas, ¿no? Y muchas veces, pues, se olvidan realmente de las víctimas y se olvidan realmente de los cometidos, ¿verdad? Bueno, aquí con este dictamen que se presentó ya el día de hoy, ¿tú sientes que el hecho de dejar los tipos penales como estaban establecidos, de alguna manera van a hacer que la ley sea más justiciable? Mira, destrabar esta lucha que te consta, ¿sí?, de ideologías, de políticas, de banderas, de egos, en donde los únicos que perdían eran las víctimas, era claro. México, era la administración de justicia. Entonces, destrabarla, ¿sí?, y dejar pasar 85 reformas y solamente salvaguardar los tipos penales, bueno, da la oportunidad ahora sí de que vengan nuevas ideas, de que se pueda perfeccionar más adelante, sin prisas, sin problemas de falta de administración de justicia, porque los actores de la administración de justicia van a tener los elementos que hasta ahora han tenido. Recuerda que una de las cosas que se señalaba era que por lo menos 500 gentes que han sido procesadas o sentenciadas por trata de personas hubieran podido obtener su libertad con un simple amparo, Eduardo. Sí, lo bueno es que se está trabajando para evitar que este tipo de delincuentes, esta lacra social, se mantenga en las calles. Oye, Tere, y ahora cambiándole un poquito al segundo tema, que no te lo había comentado, pero sí me gustaría que me dieras tu opinión. Tú eres motociclista, perteneces a un club de motociclistas, te gusta salir a viajar, recorrer las carreteras en tu moto, salir con otros amigos. ¿Qué opinión te merece la golpiza que le dieron a la senadora Ana Gabriela Guevara, y al parecer por andar en moto? Mira, Eduardo, es un tema muy delicado y muy sensible. Te voy a decir por qué. Porque seguramente que yo le he visto las fotografías que subió la senadora de los golpes que le dieron. Entonces, yo imagino que se quitó el casco, que perfectamente vieron que era... ¿una mujer? Claro. Pero te voy a decir otra cosa también. Muchas veces se piensa, ¿verdad?, y yo lo he vivido en carne propia, que la mujer motociclista forzosamente es lesbiana, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa situación... cualquiera que haya sido el motivo que le pegaron, por ser mujer, porque consideraron que era lesbiana, El hecho de tener a un ser humano y golpearlo de esa manera es lo grave. El hecho de discriminarla por ser motociclista es lo grave. Pero, ¿saben? Los motociclistas somos muy discriminados, Eduardo, porque en cuanto sucede un accidente con un motociclista, los seguros, la policía, inmediatamente llegan y el motociclista siempre tuvo la culpa. Aunque haya venido en su carril, aunque haya observado las normas, ¿sí? Es una cuestión discriminatoria. Yo lamento mucho lo que le pasó a la senadora. Lamento mucho que la hayan golpeado más por ser mujer, porque independientemente de lo que hayan pensado o no, es obvio que vieron que era una mujer. Y no le hacen eso a un motociclista hombre. Tenemos noticias de, tú sabes que nosotros manejamos lo que es la alerta nacional de motociclistas, en donde nos reportan los accidentes de motociclistas a nivel nacional, y nos hemos organizado de tal manera que estos motociclistas, en donde quiera que les pase un accidente, alguien lo reporta y un motociclista de manera solidaria va y lo apoya, uno, dos o los que sean necesarios, con recursos, trasladándolo, con cuestiones jurídicas, con atención médica, con todo, ¿verdad? Entonces, imagínate, nosotros no tenemos reportado que a un motociclista le peguen por el hecho de ser motociclista. Entonces, creo que la senadora está diciendo realmente la verdad. La golpearon por ser motociclista mujer. Y eso es muy lamentable, Eduardo. Mira que hay que buscar a los responsables y hacerles que paguen, ¿eh? Yo creo que esto no se puede quedar impune. A pesar de que muchos casos de este tipo quedan en la completa impunidad. Pero yo creo que este en especial tiene que cobrar una relevancia tal, Tere, que inclusive ustedes en su grupo de motociclistas se den a la tarea de ubicar a ese vehículo y ubicar a esas personas para ponerlas a disposición de la autoridad. Esto no puede quedar en la impunidad, ¿eh? Sí, yo hasta este momento no tengo placas del vehículo. Si tú las tuvieras, a nosotros nos ayudarías, porque desde luego que en Motoalerta Nacional podemos subir las placas. Mira, hemos encontrado gente que roba motocicletas, gente que asalta a nuestras motociclistas. Antes, a las motociclistas mujeres no nos pasaba nada. Hace 15 días, una amiga muy querida motociclista, no solo le robaron su moto, también la golpearon igual que Ana. A ella la golpearon con la propia cacha de la pistola, ¿verdad? Y vieron obviamente también que era mujer. Entonces, esos casos, inmediatamente se han recuperado motocicletas, se han dado con los responsables. Si ustedes tuvieran la forma de hacernos llegar las placas, nos comprometemos desde Motoalerta Nacional a enviar la alerta para que todos los motociclistas. Estamos buscando ahorita precisamente. Hay un video que sube Ana Gabriela Guevara a redes sociales donde se aprecian las placas y las personas que lo están golpeando, ¿eh? ¿No has visto el video? No. No, bueno, te lo voy a hacer llegar. Tenía una hora que lo iba a subir, pero ahorita no lo he visto. Ahorita estoy pidiendo que me pasen las placas, que las teníamos aquí, número de placas y vehículo, así como el video, para transmitirlo. Y te lo hago llegar, Tere, para que tú lo obtengas, y en unos segundos más lo voy a poner al aire para que vean el número de placas y vehículo que cometieron esta agresión. Ya el gobierno del Estado de México ha identificado a la propietaria de la camioneta, pero al parecer es su esposo y su hijo los que iban en la camioneta con dos personas más. Es una Voyager con placas WMU de Unión 8473. El color de la camioneta no me lo están pasando, pero es el número de placas WMU de Unión 8473. Ojalá. ¿Tiene de mamá, Eduardo? Sí, así como de que no tiene madre, dos veces. Okay. U de Unión en contra de los agresores, 8473. Son placas, perfecto, obviamente, del Estado de México, y es una camioneta Voyager. Ojalá que se puedan unir todos los grupos de motociclistas en la República Mexicana y denunciar este tipo de agresiones. No podemos permitir que se sigan dando, Tere Paredes. Lanzo la alerta en Motolerta Nacional en este momento y pues como siempre es un placer platicar contigo, Eduardo. Te agradezco infinitamente que nos pongas en contexto sobre temas como la trata y este también de los motociclistas. Muchas gracias, Tere. Un abrazo, que estés muy bien y a todo tu amable auditorio, felices fiestas. Gracias. Pues ahí está, ahí tiene usted en este momento en línea, en video, la grabación que hiciera la gente de Ana Gabriela Guevara, su acompañante, en el momento precisamente que la están agrediendo y la están golpeando, ¿no? No se aprecia muy bien los hechos porque pues están en el jaloneo, ¿no? Y no se alcanza a ver bien, pero creo que como sociedad no nos podemos permitir que sigan dándose estos casos de impunidad. Tenemos que hacer algo. Y ese algo es, por lo pronto, denunciar y exhibir a todos estos agresores. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Con el objetivo de apoyar a los peregrinos en su ruta hacia la Basílica de Guadalupe y acompañar su camino, Nacional Monte de Piedad estableció 3 puntos de apoyo, 2 de ellos en las carreteras México-Puebla, uno más en la México-Pachuca, así como 3 centros de hidratación en la calzada de Guadalupe. En dichos puntos se brindará atención médica, hidratación, alimentos y servicios sanitarios de manera gratuita. Este es el 5º año consecutivo que la institución prendaria, líder del país, ofrece apoyo a los peregrinos. Entre 2002 y 2015, Nacional Monte de Piedad ayudó a más de 490 mil peregrinos, por lo que este año, y derivado de su esencia asistencial, vuelve a poner en marcha este proyecto, esperando contribuir con el peregrinaje de más mexicanos. Este año se espera apoyar a 120 mil peregrinos en sus 6 centros. Los centros de apoyo estarán habilitados del 10 al 12 de diciembre. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y en los pesos y centavos, ¿cómo quedó el dólar el día de hoy, Rubén Labastida? Ok, el dólar quedó a la compra en 19.85, a la venta en 20.60, esto en Banamex. En Ixe Banco está, o quedó en 19.05, a la venta en 20.40. La Bolsa Mexicana de Valores, ¿cómo quedó? 46.870.24 unidades, un 0.09% menos. Y mira que la mezcla mexicana de petróleo ha repuntado, se ubica en $45.70 por barril. Esto precisamente por la decisión de los países productores de petróleo de reducir su producción. En el caso de México, se comprometió a reducir en 100 mil barriles diarios la producción. Las reservas internacionales se mantienen en 174.064 millones de dólares. El oro y la plata, Rubén. El oro, 31.000 pesos la onza, y la plata Libertad, 300 pesos la onza. Estábamos comentando al inicio también de ese noticiero con respecto a los incrementos, por un lado. Dice el INEGI que se perdieron el 0.1% de empleos hasta el día de hoy en la República Mexicana. Y el presidente Enrique Peña Nieto sale y nos dice que crearon 1,000,000 de empleos. Todo lo contrario a lo que dice INEGI. ¿Quién tiene la razón? Bueno, vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es especialista en temas de economía y de finanzas, nada más ni menos que es el director de la carrera de economía y finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Un catedrático dedicado a la investigación de estos temas, a quien le agradecemos muchísimo el que nos tome la llamada. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimo gusto saludarte como siempre, Eduardo. Preocupados por los temas que se dan, ¿no? Uno, que es el incremento en las tasas de interés en la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica, ya que en México hubo 2 alzas de medio punto prácticamente y se espera otro más. ¿Cómo nos va a repercutir por este lado y qué opinión te merece que el presidente de la República haya salido a decir que se crearon 1,000,000 de nuevos empleos? Sí, bueno, mira, eventualmente esto que tome como decisión el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es equivalente a nuestro Banco Central, de incrementar la tasa de interés de referencia, quiere decir para los Estados Unidos, primero, buenas noticias, porque eso, entre otras cosas, quiere decir que los indicadores de empleo, de actividad industrial, de consumo, de crédito, van bien, y entonces hay que bajarle un poquito la velocidad a esa economía, porque a final de cuentas su objetivo es una inflación del 2% anual y un crecimiento promedio del 3%. Por esa razón, siempre se mete el freno en preventivo para no llegar a estrellarse con una inflación que después no pueda detenerse bajo ninguna circunstancia. Y en México, evidentemente, bueno, pues hemos tenido impactos todo este año que hicieron incrementar la tasa de interés de referencia de nuestro Banco Central desde 3% hasta lo que hoy tenemos de 5.25%. Y ante la antesala de que la Reserva Federal le incremente la tasa de interés en un cuarto de punto porcentual, 25 puntos base, nuestro Banco Central, ¿por qué tendría que incrementar la tasa? Porque, entre otras cosas, ese incremento en los Estados Unidos atraería a capitales extranjeros que han estado en nuestro país invertidos sobre todo en valores gubernamentales que gozan de un muy buen premio de tasa de interés, pero que es la excusa para que al saber que en su país de origen crece el rendimiento, pues amenacen con regresarse y entonces el mecanismo para detener esos capitales sea incrementar la tasa interna. O sea, dar un mejor premio, ¿no? Un mejor incentivo. Sí, y además pues ese incentivo hace que el dinero al permanecer en México permita seguir financiando esos valores gubernamentales que compran del gobierno, como también lo que tenemos el llamado déficit de cuenta corriente, que es el sobregiro que tenemos en materia de comercio exterior y de servicios. ¿Cómo nos afecta al hombre y a la mujer de la calle? Pues que ese eventual incremento en tasas se refleje en un incremento en las tasas de interés de nuestros créditos de nómina, de consumo, hipotecarios, automotrices, etcétera. Desafortunadamente esas son las malas noticias. Esto pudiera ocurrir ya este viernes en la junta de la reunión de gobierno de nuestro Banco de México. Bueno, y ahí obviamente nos pone nuevamente en situación difícil para aquellos que van a adquirir nuevos créditos para compra de casa o arreglar o remodelar sus viviendas, ¿no? Les va a costar mucho más el dinero. ¿Qué opinión te merece el discurso de hoy del señor presidente Enrique Peña Nieto con la creación de 1,000,000 de nuevos empleos? Dice que nunca en la historia se habían generado tantos empleos como ahora en su administración. Sí, será el último discurso, y que quiero que quede grabado, así que para cumplírselos. ¿Sí? Será el último discurso referente a esta variable que dé en el año el presidente Enrique Peña Nieto, porque está dando las cifras al mes de noviembre. La mala noticia es que el mes de diciembre es el mes en el que se genera más desempleo. El año lo terminamos con 100 a 120 mil puestos de trabajo menos. Es decir, que en enero del 2017 nos encontraremos en la primera semana con 100 a 120 mil registros en el IMSS de empleos formales dados de baja en diciembre. Así que terminaremos con un neto de generación de empleos, no del millón que menciona el señor presidente, sino de 860 a 880 mil. Y con esto no quiero decir que soy un detractor del el bombo y el platillo con el que hoy anuncia el presidente de la República. Pues sí, está bien, es hasta el mes de noviembre, pero el año todavía no termina. Sí, o sea, falta todavía descontarle lo que se va a perder. Pero en este mes de diciembre se incrementan muchísimo los empleos estos informales, ¿no? Para compensar esos 140 mil formales. Sí, informales y formales también, pero repito, son empleos temporales que al día 31 de diciembre son cancelados. Así que así es históricamente, no estoy yo pidiéndole afuera y preguntándole a la gente quién la van a correr, no, es históricamente en el mes de diciembre se cancelan entre 100 y 120 mil puestos de trabajo. Bueno, pues por lo pronto ya tenemos el dato para tomar en la justa dimensión las palabras del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Te agradezco muchísimo, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, el que nos hayas hecho los comentarios y la información que siempre es precisa y puntual. Al contrario, como siempre, un fuerte abrazo y felicidades. Muchas gracias. Vamos a estar pendientes la próxima semana, Vamos a... Bueno, ahí tenemos al doctor Raimundo Tenorio. La información había que desglosarla porque el presidente sale realmente con bombo y platillo a decir que 1,000,000 de nuevos empleos. Sí, pero realmente estos empleos son en la formalidad o son empleos informales. Lo que dice INEGI es que se perdieron el 1% de los empleos formales. Quiere decir que lo que nos está dando el señor presidente es un 60% de incremento de empleo informal. Y si entramos entonces al análisis de esos números que nos está dando sin dárnoslos, quiere decir que la economía no está bien, porque el empleo formal se está trasladando al empleo informal. ¿Y por qué se da el empleo informal? Por la incapacidad del Estado de generar políticas públicas que incentiven la creación de nuevos empleos, de nuevas empresas y de nuevas inversiones. Sí se han traído inversiones multimillonarias, sí, pero si acaso crearán 1,000, 2,000, 3,000 fuentes de trabajo. Y lo que se necesitan anualmente en la República Mexicana son más de 1,200,000 nuevos empleos por año. En todo el sexenio, el señor presidente Enrique Peña Nieto tendría que haber generado 7,200,000 empleos para estar a la par de las necesidades de la República Mexicana. El periódico El Punto Crítico del día de hoy, en su portada, nos da la noticia que ya habíamos platicado con Marisa López Collado: Veracruz en emergencia financiera. ¿Quién lo dice? Pues el gobernador del estado de Veracruz dice que le dejaron las arcas vacías, que apenas va a poder conseguir 3,000,000,000 de pesos para cerrar el año, pero que requiere más de 10,000,000,000 de pesos, un déficit de 7,000,000,000 de pesos. Toda la información puntual, de manera precisa, objetiva y veraz, la encuentra usted en el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Y para cerrar, Gobierno del Distrito Federal, Asamblea Legislativa, con Rubén Labastida. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, pues hoy es Día del Policía y ya que estás hablando de empleos... ¿Cuál de todos los policías? Secretaría de Seguridad Pública. O sea, ¿esos qué son? ¿Policías preventivos, de tránsito, correcto, azules, los correcto, pitufos y no pitufos? Pues llámale como quieras, ¿no? Es una manera despectiva de decirlo, pero bueno, la cosa es que hoy se rifaron 6 automóviles y prometió Eduardo... ¿Y eso es despectivo? ¿6 automóviles? Pues despectivo es decirles pitufos, ¿no? Ah, ¿cómo pues ves? No. ¿No? ¿Es bonito? No, porque... Pitufo, pitufina... En ¿no? un tiempo... Luego se ofenden, ¿no? No, en un tiempo se les decía pitufos porque... También tamarindos, los, hay que decirles, los ¿no? uniformes de los policías eran azul pitufo. Recordarás esas caricaturas, por eso es que se les decían pitufos, o se le decían tamarindos en los años 60, sí. Los uniformes de los policías de tránsito eran color tamarindo, se les decía tamarindos, pero no entonces porque está, fuera denostativo, entonces, o sea, no es denostativo, ¿no? Denostativo sería decirles perros o decirles que muerden, eso sí, ¿no? Es ofensivo inclusive. Bueno, pues es que les dices pitufos y se enojan, entonces no sé. Bueno, hay no a sé, quienes entonces, por eso la preferencia yo prefiero decirles policías. Hay a quienes les dices buenas tardes y se enojan también, ¿no? Porque piensan que son malas las tardes. Bueno, pues la cosa es que prometió Mancera para ellos aumento de sueldos en enero, mejor equipamiento, obviamente prometió mejores prestaciones para todos hombre, ellos, y no prometió un montón de cosas. ¿Y no les llevó su bote de atole? No, lo que te digo que les llevó fue 6 automóviles que rifaron allá en el centro Bancomer. Y bien, pues así estuvo en el Día del Policía esta situación. ¿Qué opinas? Bueno, yo hubiera preferido que les diera reconocimientos, que hubiera otorgado títulos de capacitación, exacto, de profesionalización. El regalar automóviles y ese tipo de cosas, de lo único que habla es pues que está comprando la voluntad de las personas, que no hubo capacidad de generar incentivos de manera personal o de manera de crecimiento en los valores morales y éticos de la corporación, ¿no? Fíjate que en otros tenores también el el jefe del metro, Jorge Gaviño, pues también estuvo hoy el director del metro. General del sistema de transporte colectivo. También metro. Presentó, fíjate que durante la época de lluvias, allá en la estación donde recordarás, chocó el metro en Oceanía, en terminal aérea. Sí, que pues, se inunda toda se inunda, esa parte, ¿no? Pues hoy, ¿y qué? ¿Regaló remos y lanchitas o qué? No, ahorita no, ahora que sea época de lluvias a lo mejor. Pero por lo pronto presentó ya toda esa zona. No sé si de repente toca viajar en metro, pero bueno, en esa zona ya está todo perfectamente bien. Le pusieron techo. Ahora sí que digamos que ya está. La única manera que se les ocurrió de solucionar este problema donde se inundaba y por lo que chocó el metro, que se resbaló, ahora sí que se resbaló, es que pusieron un techo, entonces ya está todo techada la zona de donde se inundaba y donde exactamente pues este era este problema de inundaciones en Oceanía por la gran cantidad. Fíjate que esta obra exactamente pues tuvo un costo un poquito alto y lo que estuvo comentando ahí, pero bueno, pues es una solución que en el momento dicen que mínimo unos 6 años. Aquí tenemos que costó exactamente, te voy a decir, 65 millones de pesos. Ah, pues poquito. 65 millones de pesos poquito. Esta obra. Para lo que están acostumbrados a llevarse de diezmo estos señores, pues es nada, es una pecata minuta. Lo que sí me llama la atención es que si hicieron este tipo de obras para evitar de que se resbale el tren del metro y para que se deje de inundar, pues lo mejor sería cerrar las estaciones, sale mucho más barato, ¿no? Y ya ni se inunda ni se patina el metro. Lo que habrían de hacer es estudios realmente serios para definir hacia dónde van y qué tipo de equipo es el que deben poner y qué tipo de instalaciones. No que se ponen como el Borras a construir, y no es denostativo decirle el Borras, que era un programa de televisión de los años 70, como el Borras, que no le piensa ni le atina, simplemente se ponen a hacer las cosas y ya luego en el camino la van enderezando. Así es como dicen los políticos, ¿no? Sí, sí, pues definitivamente estuvieron enseñando, y por cierto tenemos ahí el video en el puntocrítico.com donde se hizo la presentación y también mostraron los planos, todo lo que se llevó a cabo de esta obra, donde pusieron durar ahora sí que lámina por lo menos para unos 6 años, que dé una solución a este problema en el metro, por lo menos en esta, en esa zona del metro. Bien pensado por el licenciado Jorge Gaviño Ambriz, exdiputado, exdirector en la Lotería Nacional, también estuvo trabajando en presidencia, ex jefe delegacional, imagínese por cuántos puestos no ha pasado, y aún así no aprende. Pues la situación está difícil donde sea, Eduardo. Fíjate que otra de las cosas que también llama la atención pues es lo que está sucediendo, que ayer platicamos también allá en la Asamblea Legislativa, donde pues está tomada totalmente las calles, porque están ahora sí que están aprovechando, exigiendo una lana más para asamblea de barrios. O sea, están mostrando músculo y obviamente son grupos que están acostumbrados a que les den lana y obviamente al, ¿cómo dicen? Al son del dinero. Al son que me toque, ¿no? El perro, ¿no? Pues ahora sí que con el dinero baila perro. Y no es porque les estemos diciendo perros a los... No, pues es una frase, ¿no? No, así dice la frase. Con dinero baila el perro. No, no es denostativo. Pues depende, alguna persona le puede ofender. Pues sí, si se la dices directa, pues a lo mejor. Los perros son los que se pueden sentir mal, ¿no? Los que muerden, ¿no? Sí. A lo mejor. Los perros bailarines no tienen problema. Y eso sí, de dos patas, ¿eh? Muerden su 10% mínimo, del 10, 20, 30% para arriba. Ya ve que si pueden quedarse con la casa, con su casa, pues lo hacen. Ahí está el artículo 94 de la Ley de Vivienda, donde de ser publicada por el jefe de gobierno, así se lo digo, ¿eh?, desapareció la propiedad privada en la Ciudad de México. Van a tener que irse los ciudadanos al pleito, a los amparos, para recuperar su derecho. Pero aquellos que no lo hagan, a lo largo de 30, 40 años, van a descubrir la triste noticia de que ya no son propietarios de lo que creyeron que era su propiedad. Rubén Lavacida, muchísimas gracias por la información. Bueno, pues aquí andamos. Los comentarios. Tenemos los videos de lo que estuvo sucediendo, completos, en nuestro sitio oficial, que es www.elpuntocritico.com, en @elpuntocritico en Twitter y en facebook.com/elpuntocritico. Grandes promociones